Bueno, ¿Podemos seguir siendo un referente? Debemos seguir claro, siendo. es que al final un referente, Santi, es alguien que te explica cosas para poner contexto al mundo en el que estás moviéndote, ¿no? En el caso de un niño o un adolescente, el mundo en el que estás creciendo. Entonces, cuando tú a tus hijos, desde que son pequeños, les dices que es bueno comer de todo y que especialmente es bueno comer verduras y frutas porque es muy saludable y es sano y, oye, además te mantienes más fácilmente en forma, ¿no? Y entonces eso, además de que se lo dices porque te lo crees, ¿no? Pues de vez en cuando ellos te ven comer fruta y verdura y además les pones fruta y verdura en la mesa, o sea que no es solamente un discurso, sino que es una acción y además de una acción es una rutina y además de una rutina es un ejemplo, tú estás siendo un referente en la nutrición de tu hijo, ¿no? O sea, es decir, cuando te dice mi mamá, ¿por qué tengo que comer brócoli? ¿O por qué tengo que comer judías verdes? Tú dices, pues no lo sé, pero dicen que es muy sano, vamos a mirarlo en Google. No, no dices eso, dices, pues porque es muy sano, Vale. ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de utilizar la tecnología desde un punto de vista de no hace falta que te metas con los demás, no hace falta que no tengas ni idea sobre contraseñas o que estés solamente mirando y también es bueno que aprendas a hacer otras cosas, es decir, cuando estamos hablando de vivir y convivir con las pantallas, ser un referente para tus hijos significa lo mismo, significa hablar con ellos de determinadas cosas desde que son pequeños y no solo hablar, sino actuar y también dar ejemplo, ¿no? Esas tres patas. Pero al final ser referente es bastante sencillo, si uno quiere y si uno se lo cree. Yo muchas veces en las charlas con los padres les digo eso precisamente, que sumen un poco de cultura digital propia por dos razones. Una, porque ellos también utilizan Internet. Entonces tendrán que tener una mínima idea de qué está pasando cuando ellos lo Probablemente. utilizan, ¿no? Pero por otra parte, para marcarse un poquito de postureo digital a la hora de la cena, ¿no? Porque no es lo mismo que nuestros hijos piensen desde muy pequeños que no somos interlocutores válidos sobre estos temas, porque cada vez que sacan un tema nos escandalizamos porque nos parece incomprensible que les guste tal influencer o tal videojuego, ¿no? A que haya cierto clima abierto para hablar de aplicaciones, redes o cosas que les interesan que tienen que ver con pantallas y que permitan que el canal esté abierto, porque eso lo que te permite es hablar no de contraseñas o de alfabetización o de ciudadanía digital, sino de el bien, el mal, los límites, saltarse de vez en cuando una norma pero entender las normas, tomar decisiones propias pero entender que no vivimos en una burbuja y que hay más personas, unas ciertas normas de cortesía, de las que tanto sabe Mar Castro, nuestra Sí. amiga. Entonces, realmente no es tan difícil. No, vale.